Tenemos la Biblia abierta en la carta a los Efesios, la reina de las epístolas, y leo en el versículo 37 del capítulo 7 de Juan. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En el último y gran día de la fiesta, un poquito más atrás, la fiesta de los tabernáculos, dice, había toda una procesión y llegaban al estanque de Siloé y sacaban agua y la llevaban al templo y allí la derramaba el sumo sacerdote para el Señor, en ofrenda al Señor, y todo recordando que Él fue el que proveyó el agua cuando ellos tuvieron sed en el desierto. Así que podemos imaginar el desierto, la imagen del desierto, y ellos pues con sed de verdad, no voy a beber una poquita de agua, sino con sed de verdad, de tal manera que tanto fuese por sed o por hambre, se rebelaron contra el Señor en muchas ocasiones. Entonces el Señor Jesús alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, que aquí podría haber añadido el que tiene oído para oír, oiga, venga a mí y beba, dando a entender que en él se cumplían todas las profecías y los tipos de las figuras, los símbolos del Antiguo Testamento. Ahora, nos gusta mucho este versículo porque forma parte también de un grupito de versículos que aparecen en el Evangelio de Juan. Sobre todo, vimos hace algunos domingos: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, y el otro también relacionado con la mujer samaritana: el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y este pues se puede sumar a ese par de versículos que acabo de leer. Hay algunos más, pero esos son muy significativos. Y esto no se relaciona con una experiencia emocional, la cual uno puede tener, se puede producir, sino que enseguida lo aclara el apóstol Juan, el escritor, cuando dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que este correr agua viva del interior, pues tiene que ver con la presencia y la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. El Espíritu Santo es el que se va a encargar de proporcionar la vida, de impartir la vida con su propia presencia en la vida del creyente, y es el que también se ocupará de producir esa vida de una manera continua y permanente. Pensando en esto, hermano, y creo que viene bien el mensaje en esta mañana a la luz de lo que se ha venido diciendo y de lo que hemos estado haciendo, porque también se ha mencionado casi, yo creo, ¿no? Pues viene bien el mensaje de esta mañana. Ahora, el enfoque podía haber sido de otra manera y centrarme solamente en ese texto y tal, ¿no? Pero pensaba en algo que ya hemos dicho en otras ocasiones, que hemos considerado, pero el abrir la epístola a los Efesios es porque, mientras pensaba en ese texto, me vino a la mente que no hay otra porción de la Sagrada Escritura donde se puede ver la persona y la obra del Espíritu Santo en relación al creyente y a la obra, así de una forma conjunta, ¿no? Así que pensé inmediatamente cuántas veces hay referencia al Espíritu Santo en la epístola a los Efesios, y o bien de memoria o bien las buscas, y hay 14 referencias al Espíritu Santo. 14 referencias. 10, en 10 se relaciona de una forma explícita, es decir, se menciona al Espíritu Santo. Y en 4 hay una referencia al poder de Dios, y allí donde habla del poder de Dios, sin duda, se hace referencia de una manera implícita al Espíritu Santo. Pero así, cuando vemos en la epístola a los Efesios lo que vamos a ver, una cita detrás de otra, nos daremos cuenta de la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente y en la vida de la Iglesia. Porque a veces, pues perdemos de vista las grandes verdades del Evangelio para nuestra vida, o las vemos parcializadas y perdemos, la verdad es que perdemos una gran bendición, y eso ha ocurrido a lo largo de los siglos en la Iglesia con algunas de las verdades fundamentales. El Espíritu Santo ha sido un desconocido a lo largo de los siglos en gran parte del pueblo de Dios, y ha habido pues otros sectores que han rescatado para bendición de la Iglesia esa verdad, y esto pues también ha traído sus más y sus menos, sus problemas en un sentido o en otro, y las razones pueden ser varias. Puede ser por desconocimiento de lo que enseñan las Sagradas Escrituras, puede ser por el temor a no parecerse a aquellos grupos que lo enfatizan demasiado, y tendría muchas historias para contar en este sentido. Y otra razón podrá ser también por dejadez, porque muchos han determinado vivir su cristianismo sin aquel elemento esencial que lo hace vital, dinámico, refrescante y glorioso. Así que vamos a ver la primera referencia que hay del Espíritu Santo, está en el capítulo 1. El capítulo 1, versículo 13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Cuándo fue eso en tu vida? En la mía ya va a ser 45 años. No importa el tiempo, eso no garantiza absolutamente nada. Pero quiero que hagas un ejercicio de memoria para ver cuándo fue que escuchaste el Evangelio. Quizás alguien te lo predicó así y tuviste una respuesta inmediata. Quizás tuviste que oírlo muchas veces y convencerte por ti mismo, por ti misma, de esa realidad. Como alguien me dijo, yo considero mi libertad algo muy importante, y quiero seguir siendo libre. Digo, pues estupendo, así el Señor nos ha hecho libre, y sobre la base de ese libre albedrío, cuando le oímos y le oímos y le oímos y volvemos a oírle, entonces decidimos, después de haber oído, recibimos la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, dice, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gracia. Un buen párrafo que nos enseña que este es el comienzo. Si queremos ver el fondo de la conversión de los Efesios, pues vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, donde el apóstol San Pablo estuvo predicando allí por 3 años la palabra de Dios, y allí muchos de aquellos paganos y muchos que hacían magia negra y magia blanca y magia amarilla y de todos los vicios y de todas las inmoralidades, pues dejaron todo eso y venían y ponían los libros de magia en un montón pegándole fuego, y ahí fue donde se cumplió Juan capítulo 7 versículo 37. Ahí recibieron al Señor y recibieron la palabra, el Señor, el Espíritu Santo, y ahí empezaron a vivir, a experimentar la vida divina. Empezó a correr por su sangre la vida divina, los ríos de agua viva. Ahora, en conexión con esto, pues vemos, dice, las arras es un adelanto, el Espíritu Santo es un adelanto que Dios da al creyente, un adelanto como prenda, como señal de lo que será las bendiciones futuras. Pero en relación con esto, en el capítulo 2, el versículo 18 dice, porque por medio de él, aquí tenemos una segunda referencia, no voy a seguir el orden en el cual aparece esa referencia al Espíritu Santo, sino el orden lógico según la experiencia. La experiencia como se da en la experiencia del creyente. Y dice, por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, uno que no es natural de la tierra, de la familia, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Veis? No solamente el Espíritu Santo viene a la vida, sino que nos hace, nos otorga la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Y en cuanto que somos hijos de Dios, nos introduce a su familia. Nos introduce, como dice, al Padre. Tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Nos hace miembros de su familia. Y esto nos da también un sentido de pertenencia. Es muy importante porque en vista de que Dios nos ha hecho seres sociales, pues que no somos individuos, uno allí, otro allí, otro allí, ¿no? Sino que tenemos necesidad de tener un sentido de pertenencia. Por eso la gente pues se busca peña, entra en un club, entra aquí o entra allá, porque busca compañía, busca compartir. Y también que le compartan a él y recibir, sentirse parte de algo, tanto los jóvenes como los mayores. Y el Señor nos ha hecho partícipe de su familia. Somos hijos de Dios y somos miembros de un cuerpo en este sentido, miembros los unos de los otros. Y unido a esto también, la otra referencia al Espíritu Santo está en el versículo 22. Pero de pronto esta familia, usando una metáfora, el apóstol Pablo dice, esta familia resulta también ser un templo. Dice, ¿en quién? En el Señor. Todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que tenemos aquí dos cosas. En el capítulo 1 y versículo 13 dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto quiere decir que el Espíritu Santo se constituye en el sello que indica que somos propiedad de Dios. Nos ha sellado. Esta es propiedad mía. Pero no solamente vive en nosotros, que también vive en la colectividad, en esa familia que, dicho metafóricamente, se ha convertido en un edificio, dice, para ser juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Un templo santo. Luego, en esa primera etapa de la formación de la Iglesia, porque claro, la formación de la Iglesia no fue algo así que se hizo en un rincón, ni que se hizo de cualquier manera, sino que se hizo de acuerdo al propósito eterno de Dios que tenía Él en su mente y en su corazón. Y cuando llegó el tiempo, dice que Él reveló este misterio al punto que desde el punto de vista del mundo la Iglesia es una organización más, pero desde el punto de vista divino, la Iglesia es la institución más importante y más relevante en este planeta, en este mundo. Así que, en relación con lo que hemos dicho al principio y a la formación de la Iglesia, en el capítulo 3, versículo 5, Se habla de que esto era un misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y aquí tenemos que el Señor, usando a los apóstoles, los que Él llamó para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar, para que echasen fuera demonios y para sanar, Él los instituyó para que fuesen los depositarios y administradores del nuevo pacto, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Y también usó a los profetas, esos profetas del Nuevo Testamento, no los del Antiguo, aquí se habla de profetas del Nuevo Testamento, apóstoles y profetas. Y a través de los apóstoles y profetas, Dios iba dando palabra y palabra y palabra acerca de la iglesia, de la formación de la iglesia, del gobierno de la iglesia, del sentido de la iglesia, del destino de la iglesia, el destino glorioso con el Señor. Y no perdamos de vista, esto lo hace uno y el mismo Espíritu. Pero no hemos terminado todavía, ni mucho menos. Vamos por el 4. Ahora, en el 5, el quinto punto, vamos a volver para atrás. Porque en el capítulo 1 y versículo 19, se habla del poder de Dios. El poder de Dios. Y como dije antes, ahí donde aparece el poder de Dios, ahí, aunque no aparezca la persona del Espíritu Santo, sabemos que Él está ahí presente. Porque Dios no hace nada en el mundo. Dios no hace nada en la iglesia, si no es a través del poder de su Espíritu Santo. No olvidemos nunca esto. Y dice el apóstol Pablo que oraba por los efesios a fin de que ellos supieran varias cosas, pero entre otras, esta. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El Espíritu Santo ha venido a nuestra vida. Nos da también un sentido de pertenencia introduciéndonos a su familia, a la iglesia, formando parte de la colectividad. Pero en la medida que vive en nosotros para poder realizar la voluntad de Dios en nuestra vida, Él manifiesta su poder en nosotros. Y es necesario, el apóstol Pablo dice, que conozcamos, que sepamos cuál es la superinmanente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y aquí la importancia de la fe en la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, para que esa palabra de Dios se cumpla en nosotros. Y aquí tenemos, hermanos, poder, en griego es dunamis, que es de donde viene la palabra dinamita. Esa dinamita que meten ahí en huecos de montañas cuando tienen que hacer una autopista o una carretera. Y por los estudios de los propios técnicos, pues la ponen ahí muy medida, porque saben cuál es la fuerza necesaria para poder reventar una parte de la montaña, después otra, y ahí eso, con esa fuerza, se abre esa montaña por donde después nosotros pasamos, por esa autovía o por esa autopista, y decimos, hay que ver qué corte hay aquí, qué corte hay aquí, y qué montaña más grande que han cortado. No han llegado con una sierra, esa es la dinamita, dunamis. Para con nosotros los que creemos, según la operación, otra palabra que en griego es energía, de donde viene nuestra palabra energía. Y luego menciono otra vez la operación del poder, que no es dunamis aquí, sino fortaleza. Y luego otra palabra de su fuerza, que significa gran fortaleza. Y así, con estos cuatro términos, Pablo, no teniendo una sola palabra para describir lo que es el poder de Dios obrando en nosotros para producir que Segundo, por ejemplo, que ha estado allí un mes y a las dos semanas le parecían que cada día era una semana, sin embargo, ahí sentía yo fuerza, sentía yo un poder. ¿Por qué? Pensamos que eso venía porque él se lo creía o porque él psicológicamente se convencía. No, porque el Espíritu Santo está en cada uno de los hijos de Dios produciendo el poder según la necesidad de la hora. Y eso a veces lo perdemos de vista. Lo mismo que perdemos de vista cuando comemos, porque tenemos hambre, de que la comida va al vientre, al estómago, perdón, y ahí en el estómago se producen unos desdoblamientos y unas transformaciones de tipo biológico, en virtud de la cual aquí o más abajo pues se van tomando los nutrientes y se van el organismo va tomando de esos nutrientes para renovar la célula y para que se produzca crecimiento, si es niñez, si es adolescencia, si es juventud, o se produzca un mantenimiento si estamos ya en la edad en la cual no necesitamos crecer. Pero nosotros no somos conscientes de todos esos procesos. Comemos y nos vamos a hacer nuestras cosas y ya está. Lo mismo pasa con la vida de Dios. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Andamos y nuestro andar es por la fe, confiando en la palabra. Y es aquí que salimos de esta y nos metemos en otra, o el diablo nos mete en otra, salimos de eso y estamos leyendo y recibimos consuelo, y estamos tal, recibimos fortaleza, estamos allá y recibimos iluminación, o estamos allá y recibimos una exhortación o una amonestación seria. ¿De dónde viene todo eso? Eso viene del Espíritu Santo que está en nosotros, que nos capacita. Y aún, como ha dicho nuestra hermana Fanny, que aun cuando nosotros pensamos que estamos más solitos y abandonados, yo lo escuché decir a un predicador pentecostal muy muy fuerte, es cuando más cogido te tengo de la mano. Así es, ¿verdad? Así es. Así que ahí está el Espíritu Santo obrando en nosotros, los que creemos. Y luego en el capítulo 3 tenemos otra referencia al Espíritu Santo, no de una forma directa. Versículo 7. La iglesia se forma, pero ¿cómo se forma la iglesia? ¿Cómo se edifica la iglesia? ¿Cómo se lleva a cabo la tarea de la formación y de la edificación de la iglesia? Dando sentido. Y del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación, otra vez, energía de su poder, otra vez, dunamis. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, un regalo, de anunciar, versículo 9, y de aclarar, predicar y enseñar, predicar y enseñar, predicar y enseñar. Y así se van equipando a los santos para la obra del ministerio. Pero ahí está, según la operación de su poder. Eso lo hace el Espíritu Santo. Hermano, no se trata de que yo me pongo aquí, tú te pones allí, y aquí puedo yo estar, y el otro. No, ¿quién ha dicho eso? Es el Señor el que tiene que hacerlo. El Señor el que llama, el Señor que capacita. Y ahora Dios ha colocado a cada miembro en el lugar del cuerpo como Él quiso. 1 Corintios 12. No se trata de aquí que somos una democracia, porque en el mundo hay democracia, y claro, como hay democracia, pues ahora todo el mundo sí, en un sentido sí, porque Dios es de un Dios de sentido común, y en ese sentido no hay nadie, no hay aquí una autoridad piramidal que es el que manda y que dispone, tú haces esto y tú lo otro. Ya me guardaría yo de hacer eso, ni tú tampoco. Dios lo hace, Dios llama. Y a una persona de pocos medios, ¿cuántas veces? Pues yo podría hablar de mí mismo, en este sentido sí, me pongo como ejemplo, ignorante, zoquete, y con un carácter tal, y con muchas limitaciones. ¿O cuántas veces he oído hablar al hermano Fan? Que tienes que depender del Espíritu Santo, si es que tienes que depender, y luego te das cuenta cómo Él te usa. a pesar de mis carencias, a pesar de mí, ¿qué voy a decir de mí? Solo hace el Señor. Ahora, nosotros tenemos recursos para hacer lo que nos dé la gana, y tenemos también nuestras habilidades. Dios nos guarde. Una cuarta acción del Espíritu Santo, capítulo 3, versículo 15, de quien toma nombre toda familia del Señor Jesucristo en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe, en fin, seamos capaces de conocer la profundidad del amor de Dios, la altura. ¿Entendemos? El hombre interior. La vida del Espíritu se manifiesta de cara hacia afuera, hacia nuestro hermano, hacia el mundo, predicando, enseñando, y sabemos, ¿no? Pero la vida del Espíritu también tiene que manifestarse en relación a nosotros mismos, fortaleciéndonos. Necesitamos fortaleza en nuestro interior, en lo más profundo. De otra manera, ¿qué vamos a dar si no recibimos? ¿A quién vamos a fortalecer si nosotros mismos no hemos sido fortalecidos? ¿A quién vamos a consolar si nosotros mismos no hemos sido consolados? ¿A quién vamos a enseñar si nosotros mismos no hemos aprendido? ¿Y cómo vamos a hablar de autoridad espiritual, de sujeción, si nosotros mismos no nos sujetamos a la autoridad espiritual divina y a los siervos de Dios que Dios ha puesto en su cuerpo, en su iglesia? Otra referencia al Espíritu Santo, ¿no? Y este, seguro que os gusta un montón. 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El poder que actúa en nosotros. Nuevamente una referencia con 1:19. En nosotros los que creemos. Y parece ser que el Señor tiene esa disposición de obrar de tal manera que sobrepasa lo que nosotros entendemos y lo que nosotros también pedimos. Óyelo bien. Oigámoslo bien, yo el primero. Grabémoslo en nuestro corazón, para que salgamos de nuestro círculo vicioso, de nuestra forma negativa de pensar con respecto a nosotros mismos. Y que posiblemente también estamos pensando negativamente del Señor. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. No dejemos el 21. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. ¿A que sí, Amalia? Amén. Ánimo. ¿A que sí, Toñi? ¿Ana? Tenemos que decir un amén muy fuerte a todas estas verdades. No es que no lo hayáis dicho suficientemente fuerte, lo habéis dicho suficientemente claro. Amén. El apóstol Pablo asegura por toda la epístola que hay poder a disposición del creyente para recibir respuestas más allá del entendimiento y de las mismas peticiones. En noveno lugar, una quinta acción del Espíritu Santo tiene que ver con la unidad de la iglesia, quien a semejanza de un cuerpo deberá permanecer unido, expresando las características propias del Señor: humildad, mansedumbre, paciencia, paz, etcétera. Efesios 4:3-4 dice: con toda humildad y mansedumbre, versículo 2, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, una doble referencia al Espíritu, pero es una misma referencia prácticamente. Como fuisteis llamados también en una misma esperanza de vuestra vocación. Esa es una referencia a ese peligro tan grande que siempre corre la iglesia de ser rota, dividida, descuartizada. Me decía el otro día un hermano hablando con él por teléfono en Torre del Campo. Había una iglesia, hoy día hay tres, pero no son tres iglesias diferentes, era la misma que se ha dividido. Y así está ocurriendo en muchos sitios, a veces incluso por cosas que tienen que ver con el egoísmo del corazón humano, cosas secundarias en las cuales debe de haber comprensión, tolerancia, cosas secundarias. Otra cosa son las cosas que no son secundarias. Lo fundamental, decía San Agustín, hay que estar unidos. En lo secundario hay que tener libertad. Y en todo, amor. El apóstol también nos muestra que es posible contristar al Espíritu Santo. 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y este texto está precisamente dentro del marco, del contexto de la vida ética de la Iglesia. Andar en verdad, conforme hemos aprendido a Cristo Jesús, la verdad que está en Cristo Jesús. Y de acuerdo a esa verdad, se deriva una forma de comportamiento, una vida. Una forma de vida. No andar conforme a esa forma de vida. El Espíritu Santo se contrista, se apaga. Y es como si uno se quedara vacío, vacío. Tal comportamiento contradictorio con el Señor, además de contristar al Espíritu Santo, produce daño en el cuerpo de Cristo, mientras el diablo se toma su lugar. 4:27, no deis lugar al diablo. Y hace su obra en el creyente y en la iglesia, impidiendo así su desarrollo y crecimiento. En relación con lo anterior, en 5:9, capítulo 5, versículo 9, dice: el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Como dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Que en vez de, y en medio de este contexto de tinieblas, de inmoralidad, de oscuridad tenebrosa espiritual, dice: vosotros erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Versículo 8. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. No olvidemos la obra del Espíritu en este sentido de lo que produce, lo que produce. Al árbol se le conoce por sus frutos, así que por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Número 12, o la referencia ya, sí, 12. Hay poder y fuerza que es de Dios y que está disponible para los creyentes a la hora de enfrentar las batallas contra los enemigos espirituales que no descansan y que nos hacen guerra sin cuartel. Capítulo 6, versículo 10. Por lo cual, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, dice. Sin embargo, hay algunos creyentes no saben nada de la guerra espiritual. Ellos andan tan frescos por la vida como si tal guerra no fuera con ellos. No hay tal guerra, dicen. Yo estoy bien y vivo sin conflicto. Ya. Eso contradice el lenguaje y la experiencia de las Sagradas Escrituras. Pero en el momento que quieres vivir conforme el Señor demanda en todos los aspectos, las áreas de la vida, ya verás si vas a experimentar guerra o no. Ya verás si vas a experimentarla o no. Ahora, si te estás moviendo solamente en el plano intelectual, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo voy a hacer aquello, no vas a tener mucha guerra. Enfréntate con las verdades que expresa la palabra de Dios y ponte, remángate, arremángate y ponte en la brecha, verás si hay guerra espiritual. Posiblemente la tenga en tu propia casa, en tu propia casa. Ay, ahora vamos a hacer eso, y ahora tal. Pero nunca lo hemos hecho, pero ya es hora de que lo hagamos. Ponte a hacerlo y verás. Pablo decía, de dentro conflicto, de fuera temores. De dentro se refería a las iglesias, y de fuera se refería al mundo, a la gente que los perseguía, a los gobernantes y tal. De dentro conflicto, de fuera temores. Pero los que desean y oran, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y están ellos mismos tratando de cumplirla, saben bien a qué guerra se refiere el apóstol Pablo, y pueden echar mano de la fuerza del Señor y de su poder. Trece. Luego, en relación a la guerra espiritual, es muy importante tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Un buen ejemplo de ello lo tenemos en el mismo Señor Jesucristo, quien, de una manera muy muy real, pero muy visible, ¿no? Cuando es tentado por Satanás, siempre dice, escrito está, Satanás. Y le cita la Biblia, le cita la Escritura. Hay un librito que escribió el hermano David Bu, que por cierto lo tendremos los días 12 y 13 con nosotros, de mayo, que dice Nuestra guerra espiritual. Y él habla de una experiencia que él tenía cada año muy horrorosa, muy terrible. No recuerdo si era su cumpleaños o alguna fecha señalada, pero llegaba ese tiempo y sentía una presión y una opresión y una cosa tremenda que le hacía mucho sufrir y lo desajustaba. Y él cuenta allí precisamente que su victoria vino cuando él tomó la Sagrada Escritura en la parte correspondiente para atacar al enemigo, y le habló al enemigo y le dijo, si esto lo hace, pum, pum, pum, dice, escrito está, dice, se acabó. Eso había sido por año y se acabó, ya no hubo ningún año más en el que el diablo viniera a atacar. Eso fue lo que pasó con Jesús, dice, y el diablo, viendo que no podía con él, dice, le dejó por un tiempo. Así pasa también con nosotros. Tenemos una victoria y nos deja por un tiempo. Ahora, no pensemos que el diablo ni es omnisciente ni es omnipresente. No puede estar en todos sitios a la vez. Cuando hablamos del diablo, estamos centrando en él toda la actividad maléfica de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero hablamos de él centrando en él la actividad diabólica. No quiere decir que él lo haga todo. Él no puede hacerlo todo. Y mejor que así sea. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque ahí es donde tenemos las verdades divinas en las cuales nosotros nos apoyamos nuestra fe, nuestra confianza. Ahí es donde tenemos los mandamientos, pero también tenemos las promesas de Dios en las cuales podemos confiar. Porque a tus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece, dice, en piedra. No son promesas, ¿no? Y son palabras. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Por ninguna cosa estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Promesa tras promesa, una relacionada con la estabilidad, otra relacionada con el futuro, otra relacionada con la prueba, otra relacionada con el consuelo, otra relacionada con tantas cosas. Tenemos promesas para todo, lo mismo que también tenemos mandamientos para todo. A todo anteriormente dicho, hay que unir la oración en el Espíritu. 6:17. Parece que Pablo sabía muy bien a qué se refería cuando calificaba la oración hecha en el Espíritu. Esto que pudiera extrañar a muchos creyentes no debería, pues la oración comienza en el creyente precisamente cuando el Espíritu de Cristo viene. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, por el cual clamamos, Abba Padre, Abba Padre. Nuestra primera expresión de oración puede ser: Señor, sálvame, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero la segunda, cuando ya somos salvos, es cuando el Espíritu de Cristo viene a nuestros corazones y decimos: Papá. Y nuestra relación con Él se basa sobre una relación de paternidad, de paternidad. Somos sus hijos y clamamos a Él: Padre, Padre mío, como Cristo, Padre mío, Padre mío, Padre, Padre, Padre. Así es. Eso está en Gálatas 3:26, 4:6 y Romanos 8:14-16. Porque no hemos recibido, no habéis recibido el espíritu de temor para que estéis otra vez en esclavitud, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. He dejado el último versículo, que está en medio precisamente de los capítulos 4 y 6, en el capítulo 5. ¿Por qué? Está en medio precisamente de la parte práctica de la epístola, de la vida cristiana, porque se compone de 6 capítulos. Los 3 primeros son la parte doctrinal. Los 3 segundos, 4, 5 y 6, la parte práctica, donde tiene que ver con la sociedad en la cual nos movemos, el mundo en el cual nos movemos, la relación también los unos con los otros, en primer lugar, capítulo 4, después el capítulo 5. También el capítulo 6 habla el matrimonio, la familia y la relación con las fuerzas espirituales. Y en medio de ese todo contexto de actividad, de tener que enfrentar cada área de la vida, tenemos ahí este versículo: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, donde se pierde la vergüenza, donde se pierde el sentido común, y se dicen y se hacen muchas tonterías, y se gasta el dinero de la familia, y es una locura, sino antes bien ser lleno del Espíritu Santo. Y cuando dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Parece que esto no se entiende muy bien, ¿no? Parece que estamos hablando, intercambiando himnos o cantando y el otro canta y una cosa así. No, no, no. Esto se resume diciendo que cuando uno está lleno del Espíritu Santo, en vez de estar hablando de fornicación, inmundicia y cosas sucias, que las conversaciones que normalmente tienen los estudiantes en los institutos, y me acosté este fin de semana con fulanita, con menganito y tal y cual y todo eso, no, en vez de eso, nuestro sentido de la vida se basa en la relación con Dios, en la adoración, y la adoración no es estar siempre cantando, pero también se canta. La adoración es tener en cuenta, reconocer a Dios en nuestra vida en todo, por lo cual le alabamos y también le damos gracias, en vez de estar despotricando siempre de todo, del cielo y de la tierra, como dice el Salmo, dice: estos ponen su lengua contra el cielo y con la tierra, y dice: somos, nuestra lengua es nuestra, ¿a quién tenemos que dar cuenta nosotros? No, pues no, no, no y no, somos adoradores de un Dios vivo. Le alabamos, le bendecimos. La acción de gracia está presente en nuestro lenguaje y nos tenemos consideración los unos a los otros por lo mismo, precisamente, ¿no? Y cambia. Y el ambiente de la persona es transformado totalmente. El ambiente de la familia es transformado y el ambiente en la iglesia es totalmente transformado. Pero para eso es necesario ser lleno del Espíritu Santo. Cuando nosotros conocimos al Señor, era evidente que estábamos llenos del Espíritu Santo, porque todo esto se daba. Hubo transformaciones, como son todas las transformaciones cristianas, ¿no? Milagrosas, porque vienen del Espíritu, vienen de arriba, vienen de parte del Señor. Y a todos queríamos compartir la verdad del Evangelio. Y nos juntábamos para eso, para leer la Biblia, para hablar de otras cosas también, para pasar tiempo juntos. Y nos gustaba cantar junto al Señor. Y nuestra vida fue transformada, pero pasaron algunos años, 2, 3, quizás 4, todo lo más quizás. Y luego esa plenitud se perdió. Las relaciones empezaron a chocar en las relaciones empezamos a chocar unos con otros porque había temas que había discusión y no teníamos una dirección que pudiera guiarnos sabiamente. Finalmente, después de 12 años, queridos hermanos y hermanas, estábamos como cuando vinimos al Señor, vacíos, secos, con hambre, con sed espiritual, porque estábamos cansados de una vida cristiana fría, legalista, sin predicar el Evangelio y sin que nadie profesara fe en 10 años por lo menos. Y uno no quiere decir que no tuviéramos en Cristo Jesús todos los recursos. Jamás he negado eso, ni he pasado nunca una crisis de fe, pero sí era verdad que tenía hambre y que tenía sed. Es decir, que puedes venir después de haber estado en esa condición de ser lleno del Espíritu Santo, puedes venir a estar vacío porque has dejado tu primer amor, como dice Apocalipsis capítulo 2. Y empezamos a buscar, y algunos se asustaron porque el Señor empezó a llenarnos. Y decían, este versículo no puede ser usado para buscar una experiencia con el Espíritu, porque buscaban el griego, y dice el griego, continuad siendo llenos del Espíritu Santo. Sí, eso es lo que dice el griego. Continúa siendo lleno del Espíritu Santo. Pero ¿cómo puedo yo continuar siendo lleno del Espíritu Santo si no lo estoy? ¿Entendéis? Pablo da por sentado que los efesios, que era una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia viva, se ve en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 en adelante, ¿no? Más adelante le dice, pero tengo contra vosotros que habéis dejado el primer amor, pero en una iglesia llena de Espíritu Santo. Y él va mencionando el Espíritu Santo y va mencionando cada área de su vida y cada área de la iglesia, y cuando llega aquí dice, continúa siendo lleno del Espíritu Santo. Pero si tú tienes un vaso de agua o un recipiente y va llenándose y va vaciándose por otro lado, entonces se puede decir que se va llenando, ¿verdad? Continúa siendo llenado. Pero si ese recipiente tiene salida, pero no tiene entrada porque se corta por alguna de las razones, no puede decir continúa siendo lleno, sino, oye, esto hay que llenarlo. Esa era la idea que yo tenía. Por no decir que hay muchos creyentes que nunca han experimentado lo que es la plenitud del Espíritu Santo en su vida. Han tenido una experiencia, pero seguramente ha sido más aquí que integral. Aquí y todo el ser. Y en ese sentido, tanto unos como otros tenemos que plantearnos en qué punto estamos de nuestra vida espiritual. ¿En qué punto estamos en nuestra vida espiritual? Porque lo cierto es que tanto mi esposa como yo y algunos más recibimos una experiencia de plenitud del Espíritu Santo, y esto se notó, y se notó en la predicación del Evangelio, en que se añadieron muchas almas, que se formó la iglesia, que experimentamos dones espirituales que antes no habíamos experimentado. Y hablando de un cántico nuevo que decía nuestro hermano David el domingo pasado, estuve a punto de decir, pero digo, ya lo diré, en esta iglesia las canciones que se cantaban, el 60, el 70% de canciones, eran canciones que los hermanos habían creado por el Espíritu Santo. Y mis alas impregnadas de tu Espíritu, ¿quién las detendrá? ¿Quién dirá, Señor, hasta aquí y no más? Si tú eres mi alto refugio, la fuente donde emana mi vida, ¿qué más? Esa canción de Estrella. ¿Quién dirá hasta aquí, Señor? Hasta aquí nomás. La hermana Estrella, pero como esa canción teníamos el 60, el 70%. ¿Por qué? Porque sacó nuestros pies del pozo cenagoso de la desesperación, puso mis pies sobre peña, dice, y puso un cántico nuevo en mi boca. Por ese tiempo nos visitaba también la hermana de Estrella, que está aquí con nosotros. Y el Señor nos hablaba, y cómo nos hablaba. Y necesitamos una renovación como iglesia en ese sentido. Si el vaso está vacío, tenemos que decir: Señor, llena el vaso, para que yo pueda decir en el día a día, continuar siendo lleno ese vaso. Es posible que en algunos casos el Espíritu Santo esté entristecido, que esté apagado, y es necesario ponerse a cuenta con el Señor. Es posible que hayamos enfocado nuestra vida cristiana de otra manera y creamos que es una cosa más intelectual que espiritual, ¿no? Pues entonces tenemos que enfrentarnos con lo que la palabra de Dios dice. Pero una cosa sí es verdad, y por eso tenía este versículo de referencia: el que tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y si cuando vemos los llamados del Señor, en casi todos los llamados que Él hace, precisamente manifiesta una necesidad que hay en la persona: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar. Y en este caso igual, ¿no? Y cuando vemos las personas que se acercan a Él, personas diferentes, con necesidades diferentes, pero esas necesidades ellos las sentían vivamente en su interior, de tal manera que por eso se acercaron al Señor. La mujer que lloró y fue llorando y cubriendo los pies con sus lágrimas, esa hermana, preciosa mujer, tenía necesidad de perdón. Y el Señor le dijo: tus muchos pecados te son perdonados. Nicodemo tenía necesidad de dar, como un intelectual que era, tenía necesidad de dar respuesta a algunas interrogantes que él tenía. La mujer samaritana tenía necesidad de saber dónde y cómo podía adorar, y el Señor se lo dijo. Y también le dio el agua de vida para que ella no tuviera sed. Y María Magdalena, oh, qué mujer, qué anhelos tendría en lo más profundo de su corazón en medio de esa maraña de demonios que la tenía en oscuridad y que la tenía en tiniebla y que la tenía esclavizada. Y el Señor iba dando a cada uno. Y no creamos que porque seamos creyentes, que eso es garantía de algo. Es garantía de que podemos volver siempre al Señor, que Él está con sus manos extendidas para darnos el abrazo del Padre. Posiblemente, no digo que tenga que ser así, al hijo pródigo, y nos llene de besos. Vamos a tener un tiempo de, lo dejo aquí, un tiempo de reflexión. Y ahí donde estás, querido hermano, querida hermana, ahí donde estás, aquí donde estoy, dile al Señor que te bendiga para salir de ese estado. Ya está bien. Sea que tenga una experiencia dramática, como muchos la tuvimos, sea que tenga una experiencia más tranquila, da igual, lo importante es saber que la tenemos, que estas cosas funcionan en nuestra vida. Podría ser un llamado y decir, y orar y poner mano. No, Señor. Antonio Baena y un servidor y Afán estuvimos en Valencia. Un hermano predicó, dice: ahí, ¿dónde estáis? Y que cada uno ore. Y el Señor nos bendijo con su presencia de una manera que casi que nos mata allí, de bendición, de amor y de... ¿Verdad, Antonio? Precioso. Pues ahí donde está, hermano, ahí donde está. Señor, bendíceme. A lo mejor no pasa nada, pero puede ser el principio, y cuando llega a tu casa esta tarde o esta noche, el Señor te sorprende. Pero no te distraigas mucho con muchas cosas, que hoy hay tantas distracciones que no tenemos tiempo de mirarle al rostro del Señor. Bendito sea, Señor, aleluya. Gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es poderosa, y la presencia de tu Espíritu Santo está aquí con nosotros para tocar nuestras vidas, tocar nuestras mentes, tocar nuestros corazones de una manera nueva, Padre. Bendecimos tu nombre por ello, Señor. Aleluya.